RAI. Radio Andalucía Información. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Heath here with the Modern Jazz Quartet, saying hello to everyone who's listening to the Boulevard of Jazz. Hi, this is Horace Silver. You're listening to Boulevard of Jazz. Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Hi, this is Horace Silver. You're listening to Boulevard of Jazz. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Y en el recuerdo muy presente, muy vivo, porque la vida se lleva también a las gentes grandes, y en este caso a un pianista histórico y básico. Hace muy pocos días pudisteis leer, si no os pudisteis enterar seguro, cualquiera de los diarios de difusión nacional o cualquier emisora importante de las muchas que hay, o en cualquier fin de un telediario, cualquier rollo de eso. Y era la muerte, y es la muerte de Horace Silver, el gran pianista de jazz, Horace Silver. Esta noche el Boulevard, por supuesto, está con él. Tiene que estar con él. El Boulevard y yo mismo tuvimos el enorme placer y el gusto de conocerle, de estar con él de tener su voz, de tener su imagen, de tener su presencia y sobre todo lo más importante, de tener su música. Y apuntando algunos detalles mínimos de la vida de este gran tipo llamado Horace Ward Martin Tavares Silver, nacido un 2 de septiembre de 1928 en Norwalk, en Connecticut. Y pues desde ese día hasta hace muy pocos días ha estado muy presente en la vida del jazz, en la historia del jazz y en las referencias del jazz. Estuvo en el invento de los Jazz Messengers con Art Blakey, y de hecho lo estamos sintiendo, lo que hemos sentido hasta ahora, toda la batería ha sido del propio Blakey. En uno de los temas habéis podido sentir la voz de Percy Heath, el contrabajista del Modern Jazz Quartet, que también le acompaña, concretamente en el primero de los temas, en el trío, en el Opus de Funk, con el propio Blakey, Percy Heath y Horace. Y después el quinteto que dio prácticamente origen a lo que fue los Jazz Messenger, que fue toda una escuela de maestros que pasaron por allí. Gentes que llegaban, que dejaron lo mejor de su conocimiento y de su juventud para a partir de ahí, pues eso, volar y hacer sus propios grupos, hacer sus propios combos y convertirse en auténticas luminarias del jazz. Así fue la historia de muchos y muchos y muchos músicos de jazz. Muchos de ellos o algunos de ellos siguen todavía entre nosotros. En fin, se fue Horace Silver, se vino a vivir a la Casa de los Espíritus y el Boulevard no podía ser ajeno a eso. Y entonces, pues, honor a quien honor merece, homenaje a nuestro pianista querido Horace Silver, recuerdo de sus trabajos, de sus discos, de su presencia, de su influencia como arreglista, dijo, y además lo puedo leer de uno de los, de la prácticamente la necrológica que escribe mi casi hermano Chema García Martínez en el diario El País de Madrid. Dice Christian McBride, el gran contrabajista Christian McBride, dice: Horace Silver es uno de los músicos más influyentes en la historia del jazz como intérprete, director de banda, arreglista o componiendo. O sea, fijaros si tiene vertiente este músico como intérprete, o sea, como pianista, como director de banda, como arreglista o como compositor. Así que estamos ante una figura importante y yo quiero que prestéis atención, si podéis y si queréis, básicamente a las manos, al piano y a lo que alrededor de ese piano se genera en momentos donde el jazz, años finales de los años 40, principios de los 50, empieza a responder de forma fuerte, casi en paralelo a lo que fue el movimiento cool, con un movimiento rotundo y un movimiento fuerte, un movimiento del bop, el bop en grado supremo, recogiendo las mejores tradiciones de lo que era el blues, de lo que era la música gospel, pero expresado en esas claves. Así que muchísimas gracias por tu presencia y homenaje a quien lo merece, homenaje a quien la vida nos quitó, como es el gran maestro, el ilustre pianista, el extraordinario Horace Silver. Muchísimo. Dudlin, Ora Silver al piano, Hank Mobley al saxo tenor, Kenny Dorn a la trompeta, Doug Watkins al contrabajo y Joe Blakey en la batería. Thank you. Hi, this is Horace Silver. You're listening to Boulevard of Jazz. Soy Joe Henderson. Un saludo por los oyentes de Boulevard del Jazz. Thank you. Soy Joe Henderson. Un saludo por los oyentes de Boulevard del Jazz. Hi, this is Horace Silver. You're listening to Boulevard of Jazz. El tema es una maravilla. Se llama ¿Qué pasa? Así tal cual. ¿Qué pasa? Forma parte del álbum Song for My Father de Horace Silver, donde está el propio Joe Henderson, el inmenso y fantástico saxofonista tenor Joe Henderson. Está también en la trompeta Carmel Jones, que es quien dobla a Joe Henderson en el tema ¿Qué pasa?, que acabamos de sentir. Al contrabajo está Teddy Smith y en la batería Roger Humphries. Este es un tema del propio Joe Henderson, formidable tema del propio Joe Henderson, que se llama Kicker. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez.

Hi, this is Horace Silver. You're listening to Boulevard of Jazz. We'll be right back.

Hi, this is Horace Silver. You're listening to Boulevard of Jazz. Hola, mi nombre es Michael Brecker. Un saludo oyentes, Boulevard of Jazz. Funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky. Además de esos dos extraordinarios músicos, está también un gran contrabajista, un maravilloso contrabajista, maestro de maestros, miembro que fue de los grupos de Miles, por citar aquello de la referencia de Miles. Hi, this is Ron Carter, enjoying a wonderful day here. I hope you, as I do, listen to the Boulevard of Jazz as often as possible. Have a good day and please, please keep swinging. Keep swinging. Ese es Ron Carter y también acompañando a esa formación, el hermano de Michael. Hi, it's Randy Brecker and you're listening to Boulevard of Jazz. Randy Brecker, gran trompetista. Bueno, pues esas son las dos, eso es parte de las dos últimas grabaciones del gigantesco y extraordinario maestro del piano al que esta noche estamos dedicando nuestro programa, porque hace unos días, muy pocos días, que se acaba de morir. Ora Silver, y se ha venido a vivir a la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz. Ora Silver, amigo del Boulevard del Jazz. Horace fue siempre músico de la Blue Note hasta que la Blue Note entró en decadencia a finales de los 70. Después creó su propio sello que se llamaba Silvetto. Y después, en los 90, Horace estuvo grabando para la Columbia, que fueron muy pocos temas. Estos son quizás los dos últimos trabajos que grabó. Bueno, esto que estamos sintiendo, que es del 96, y ahora vamos a sentir el... Bueno, no, esto es justamente el tema central del último, del A Prescription for the Blues, que es justo lo que acabamos de oír. Y antes fue un álbum llamado The Hard Bop Grand Pop, The Hard Bop Grand Pop, que es de un año anterior, es del 96, con un combo un poquitín más grande, donde está el trompetista Claudio Roditi, el saxofonista Michael Brecker, el trombonista Steve Ture, el saxofonista barítono Ronnie Cooper, el pianista, él es, por supuesto, Ora Silver, al contrabajo sigue estando Ron Carter y en la batería está Louis Nash. Una gran formación. Esta de los últimos trabajos, que es el A Prescription for the Blues, tiene un músico menos, es un quinteto. Está Horace al piano, Michael al saxo tenor, Michael Brecker, Randy a la trompeta, Randy Brecker, al contrabajo está Ron Carter y en la batería Louis Hayes. Esa es la formación, con esto que es, bueno, pues ya te digo, puro funky, funky, funky, funky, funky, para terminar esta nuestra última media hora de homenaje a un gran músico, a un gran hombre, a un gran amigo del Boulevard del Jazz, del que yo me siento realmente orgulloso de haber conocido, de conocerle, de que esté aquí, de que forme parte del panteón ilustre de figuras que viven, aunque sean panteónicos, viven panteónicos. Una palabra que se me acaba de ocurrir. Somos panteónicos o seremos panteónicos. Somos o seremos, seremos panteónicos. Todos seremos panteónicos. Bueno, pues ya es panteónico el gran Ora Silver. Honor y gloria al maestro del piano, que tan buenos ratos y tan buenas noches y tan buenos momentos nos ofreció con su música, siempre caliente, siempre festiva, siempre fuerte, siempre fantástica, sobre todo con Al Blakey o con los Jazz Messenger o con los combos con los que tocó. We'll be right back.

Hi, this is Horace Silver. You're listening to Boulevard of Jazz. Músicas calentitas, músicas fantásticas, puro hard bop, y el maestro al frente de todos ellos, el maestro no es otro sino el increíble Horace Silver, que se acaba de venir a vivir a la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz. Hace muy pocos días que acaba de morir, pero vive aquí. Su voz está aquí, su música está aquí, su recuerdo está aquí, su imagen está aquí, y sus compañeros están aquí. Y entonces este es un territorio siempre vivo, absolutamente vivo. Vivo, hard bop. Ha sido un placer, como siempre, estar juntos en la madrugada en nuestro Boulevard del Jazz, aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas muy buen día y que te cuides mucho y lo pases muy bien. Ha sido un placer, de verdad. Homenaje a este gran pianista, honor a quien honor merece y merecerá siempre, Horace Silver. Muchísimas gracias y muy buenas noches. We'll be right back.